Sección 9 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 9. El príncipe Basilio no había olvidado la promesa que hizo a la princesa Dobrotskoy en la tertulia de Mademoiselle Scherer. La instancia fue presentada al emperador, y el hijo de la princesa fue admitido por excepción y en clase de subteniente en la Guardia Imperial, en el regimiento Simenovsky. Pero todavía, a pesar de los esfuerzos de su madre, Doris no era ayudante de Kontorov. Pocos días después del de la tertulia, la princesa volvió a Moscú a casa de los Rostov, ricos parientes suyos, donde se detenían cuando iban a aquella capital, y donde Bose había pasado la mayor parte de su infancia. La guardia había salido de San Petersburgo el 10 de agosto, y Doris, reunido en Moscú por exigencias del equipo, necesitaba reunirse a ella en Radzivílov. Era día de días en casa de los Rostov. La madre y la hija se llamaban Natalia, y en obsequio de ambas eran las visitas y la hilera de carruajes que las dejaba en el hotel de la calle Povarskaya. La condesa y su hija mayor, joven encantadora, recibían las visitas en la sala. Era la madre, una mujer de 45 años, de tipo oriental y de cuerpo bastante vasto a causa de los 12 hijos que había tenido. La lentitud de su voz y de sus movimientos, proveniente de su debilidad, daban a un aspecto majestuoso que inspiraba respeto. La princesa Frobetskoy estaba con ella, y como persona de la familia ayudaba a recibir a las visitas y a sostener la conversación. La gente joven, que se aburría en las ceremonias del salón, andaba por las habitaciones interiores. El conde, saliendo al encuentro de los concurrentes según iban llegando, invitaba a todos a comer. «Estimo sinceramente vuestro recuerdo», decía con maquinal indiferencia, lo mismo a los más que a los menos encopetados. «Gracias en nombre de Natalia. Supongo que vendréis a comer con nosotros. Si no lo hiciereis, me ofendería. Os suplico que vengáis con todos los vuestros». Estas frases eran las mismas para todos los invitados a quienes despedía con idéntica expresión de agrado y con un cordialísimo apretón de manos. Luego de acompañar a los que se marchaban, volvía al lado de los que aún no se habían despedido. Tomaba una silla y comenzaba a hablar a propósito del tiempo y de la salud, unas veces en ruso, otras en francés. El francés lo hablaba muy mal, pero con mucho aplomo. No obstante su cansancio, volvía a levantarse para despedir a cada persona que se marchaba, reiterando la invitación y arreglándose con parsimonia los escasos cabellos grises que flotaban por encima de su cabeza calva. Otras veces, al volver de la antesala, penetraba en una habitación situada donde estaba dispuesta una mesa de 80 cubiertos y después de haber examinado a los sirvientes que llevaban la porcelana y la plata, mientras otros desdoblaban numerosos manteles de damasco, se volvía a uno apellidado Vasilievich, noble de nacimiento, encargado de sus negocios, para decirle: «Escucha, Mitchka, es preciso que todo esté bien». «Y está bien». «Muy bien». «Perfectamente». Y dicho esto, volvió muy satisfecho al salón. «María Lohorra Karagine», anunció el maestre sala de la condesa desde la puerta de la estancia. «Dios mío, estas visitas me extenúan», exclamó la condesa. «Y faltaba esta. ¿Es tan impertinente? Rogadla que suba», añadió dirigiéndose al criado. Una señora, alta y robusta, con aire altanero y seguida por una joven de fisonomía redonda y alegre, entró poco después en la sala. «Querida condesa, hace tanto tiempo, tengo una verdadera satisfacción». Estas frases de rúbrica mezclábanse al roce de los vestidos y al ruido producido por las sillas al ocuparlas por aquellas señoras. La enfermedad del anciano conde Beroukov, uno de los hombres más famosos de la época de Catalina, fue el tema de la conversación. Y acto seguido, vino a ella el hijo natural del conde Pedro. «Compadezco sinceramente al pobre conde», dijo Mademoiselle Couraguine. «Estar enfermo y tener un hijo que le produce semejante disgusto». «¿Qué disgusto?», preguntó la condesa, como si ignorase la historia que ya había oído repetir 14 o 15 veces. «Tal es el fruto de la educación moderna», repuso su interlocutor. «Ese joven ha vivido completamente libre en el extranjero, y ahora se dice que ha hecho en San Petersburgo tales cosas que le han obligado a salir de la ciudad por orden de la policía». «¿Es cierto?», preguntó la condesa. «Se acompaña de muy mala gente», interrumpió la princesa Doutevkoi. «Pues, ¿qué han hecho?», preguntó la princesa. «Son unos bandidos, sobre todo Dólogov», repuso Mademoiselle Couraguine. «Es hijo de María Ivanovna Dólogov, una dama muy respetable. Podéis creer que los tres se han hecho no sé cómo ni dónde con un osezno, que lo han metido en un carruaje y lo han llevado a casa de unas actrices. La policía quiso arrestarlos y... ¿sabéis lo que hicieron? Coger al oficial de policía, atarlo a la espalda del oso y arrojar a este a la moica». «¡Qué buena figura haría el pobre oficial!», exclamó el conde riendo a carcajadas. «Pero eso es horrible, y no veo motivo para reírse, querido conde». Al decir esto, Madame Couraguine hacía inútiles esfuerzos para contener la risa. «Y pensar que se trata del hijo de Besonkov», añadió luego, «un joven que pasa por inteligente y bien criado. Ahí tenéis los resultados de educarse en el extranjero. Supongo que nadie le recibirá, no obstante su inmensa fortuna. A mí han querido presentármelo, pero no he querido aceptar. ¡Tengo hijas!». «¿Cómo sabéis que sea tan rico?», preguntó la condesa a Mademoiselle Couraguine. Mientras, las jóvenes aparentaron no darse cuenta de la conversación. «El conde no tiene más que hijos naturales, y Pedro, según mis noticias, es uno de ellos». Madame Couraguine hizo un gesto de aprobación. La princesa Doutrotkoy terció en la conversación, exclamando con tono enfático: «Efectivamente, la reputación de que goza Besankov es merecida. Tiene muchos hijos naturales. Sin embargo, Pedro es el favorito». «¡Qué viejo más arrogante!», añadió la condesa. «Ha cambiado mucho en estos últimos meses. A propósito, debo deciros que el heredero directo del conde es el príncipe Basilio, herencia de su mujer. Sin embargo, el viejo se ha interesado por Pedro y ha escrito al emperador acerca del asunto. Nadie sabe, por consiguiente, cuál de los dos será el heredero a la muerte del conde, que se espera de un momento a otro. Sorén ha llegado a San Petersburgo. La fortuna es colosal. 40.000 almas y 2 millones en metálico. Estoy segura de ello, porque me lo ha dicho el príncipe Basilio. Besankov es un poco pariente mío por su madre y además padrino de Doris», añadió la princesa, como si no diera importancia al asunto. «El príncipe Basilio se encuentra en Moscú desde anteayer por la tarde». «¿No está encargado de hacer una visita de inspección?». «Sí», replicó la princesa, «pero, dicho sea entre nosotros, la visita no es más que un pretexto. Ha venido con objeto de ver al conde Cilidio Vladimirovich». «¿Vendréis a comer con nosotros?», dijo el conde dirigiéndose a la visitante. En el momento en que Madame Couraguine iba a despedirse, llegó una muchacha de 13 años, con el vestido desarreglado y muy encendida, como quien termina una carrera precipitada. Detrás de ella aparecieron al mismo tiempo un estudiante, un oficial de la guardia, una muchacha de 15 años y un chicuelo de cara sonrosada y viva. El príncipe estrechó entre sus brazos a la muchacha y dijo: «¡Ah, pícara! ¡Hoy son tus días! ¡Bien te diviertes!». «Y sin embargo, hay tiempo para todo, querida», agregó la condesa con severidad. «Tu cariño la hace ser mala, Elías». «¡Felicidades, querida Natalia!», exclamó Madame Couraguine. «¡Hermosa criatura!», añadió dirigiéndose hacia la madre. Los jóvenes, que eran Doris, el oficial, hijo de la princesa Droutevsky, Nicolás, el estudiante, hijo mayor del conde Rostov, Sonia, su sobrina, de 15 años de edad, y Petrucha, el hijo menor, aprovecharon el primer pretexto para salir de la sala acompañados de Natalia. Pero no obstante sus vivos deseos, y gracias a una indicación de la condesa, quedaron en la sala Nicolás y Sonia, mientras los otros se alejaban alegremente por el comedor. Reanudada la conversación, se habló de Nicolás, que se había empeñado en ir a la guerra en clase de oficial, empleo conseguido por su padre, de la guerra misma, de todo, en fin, hasta que Madame Couraguin, despidiéndose de sus amigos, salió con su hija acompañada por la condesa, que al verla salir exclamó: ¡Qué necia! ¡Creí que no iba a marcharse nunca! Fin de la sección 9.